se comprobó que por lo menos 156 personas se ataban los zapatos completamente al revés, con el lazo abajo. Una anomalía que no pasa desapercibida en estos informes. Esto, Santiago Camacho, buenas noches. Parece increíble, pero fue real. Buenas noches, Iker. Completamente real. Pensemos que en la década de los 70, una comisión de investigación del Senado estadounidense, presidida por el senador Ted Kennedy, puso al descubierto, para gran escándalo de todo el público norteamericano y de la opinión pública mundial, puso al descubierto el proyecto MKUltra, el proyecto llevado a cabo por parte de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, de la CIA, para controlar la mente de seres humanos, obviamente sin su conocimiento ni su consentimiento, y conducirles a hacer las cosas más variadas. Todo ello mediante experimentos atroces, algunos de ellos experimentos ilegales, experimentos en los cuales pues eran tomados ciudadanos completamente inocentes como conejillos de indias. Hemos querido acudir a uno de los más prestigiosos psiquiatras españoles, de sobra reconocido a nivel internacional, el doctor don Enrique Rojas, y le hemos preguntado por eso, el lavado de cerebro. ¿Se sigue haciendo? Y si se hace, ¿cómo se hace? Son dos cosas distintas, la manipulación y el lavado de cerebro. La manipulación sí que lo es y significa la capacidad de ofrecerle argumentos a esa persona de tal manera que cambie su conducta en alguna dirección o en algún sentido. Entonces, de eso saben mucho los psiquiatras y los psicólogos, las posibilidades, la riqueza, la frondosidad de aspectos que eso tiene. Es decir, cómo una persona es capaz de cambiar, de girar, de mover en otra dirección a ese sujeto. Y luego existe la manipulación biológica, que es el lavado de cerebro, que da lugar a que haya un aspecto biológico, bioquímico, es decir, a base de sedantes, tranquilizantes, psicorrelajantes, sedantes mayores, bien vía oral, vía intramuscular o vía intravenosa, y todo eso ayuda, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista biológico, a que se produzca un cambio claro y ostensible. Creo que llega al punto incluso, Santiago, de haber informes que cuentan la historia de algunos doctores que se propasaron incluso en el proyecto MKUltra y llegaron a dejar como un disco duro completamente vacío el cerebro de sus pacientes. Sí, esa es la historia del doctor Ewan Cameron. Él utilizaba para experimentar a sus pacientes. Muchas de sus pacientes, generalmente mujeres, le llegaban por casos de depresión severa, alguna leve esquizofrenia, y él, lógicamente, pues le decía a la familia que tenía que recluirlas, que tenía que internarlas para llevarles a cabo un tratamiento, pero lo que no sospechaba la familia era qué tipo de tratamiento era. Y desde luego las curaba. El problema era que durante las semanas de ese tratamiento el doctor Ewan Cameron las había borrado por completo la mente. Y cuando digo borrado por completo, no solamente los recuerdos, la identidad, el nombre, sino que a estas mujeres había que enseñarles a hablar, a caminar, a comer. Es decir, eran verdaderos bebés humanos de 30, de 40 años, lo que es una verdadera atrocidad, y sin embargo, pues después de varios juicios civiles, durante muchos años, hasta jubilarse, el doctor Ewan Cameron siguió practicando la medicina. Hubo una película muy taquillera que se llamó Conspiración, que protagonizaba Mel Gibson. Hay algunas escenas bastante duras, por cierto, que intentaban recrear las supuestas torturas de lavado de cerebro y de manipulación de la voluntad del proyecto MKUltra. ¡Por favor, chicos, no hagáis eso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué es eso? Jarabe para el cerebro. No, no, no, jarabe no, por favor, por Dios, no lo haga. ¡No! No, no, no, no, por favor, no lo haga. Y ahora, Jeffrey. No, me ha dado cadáver. Dime con quién has estado hablando. Me ha dado. Antes Santiago Camacho ha pronunciado la palabra asesinos programados. ¿Hasta ese punto se llegó, Santiago? Esto es, un agente secreto, una persona que durante unas semanas, unos meses, su cerebro era lavado, era completamente programado, y cuando se le soltaba en su vida civil no tenía ningún conocimiento de que esto había sucedido. Veía, era una grabadora humana, veía, escuchaba, incluso podía con una palabra de control o con un estímulo ejecutar un programa de acciones, pero él ni siquiera sabía que había sido sometido a ese proceso. Era, por tanto, el agente secreto perfecto, porque si era capturado no podía decir nada porque no sabía absolutamente nada. Y es curioso porque algunos de los casos de asesinatos, de magnicidios en Estados Unidos más célebres, pues tanto en el caso de Lee Harvey Oswald, en el caso Kennedy, como en el caso de Sirhan, en el caso de su hermano, de Robert Kennedy, muestran una patología. De hecho, el asesino de Robert Kennedy pudo ser interrogado y de hecho cumplió condena. Y los psiquiatras forenses que le interrogaron, les llamaba mucho la atención dos cosas. Entraba en estado de trance, en estado de hipnosis, con una facilidad pasmosa, como si hubiese sido hipnotizado gran cantidad de veces y estuviese muy acostumbrado al proceso. Y en ese estado de hipnosis, cuando el sujeto ya no miente, hablaba de interrogatorios extraños de un señor con pipa al que llamaba el coronel, que le preguntaba constantemente y que sobre todo le hacía odiar a Robert Kennedy. ¿Es cierto que algunos de estos asesinos que has nombrado, que repentinamente han acabado con grandes iconos del siglo XX, tenían algunos elementos en común? ¿Quién sabe si tiene que ver con el MK Ultra o no? Por ejemplo, determinados libros. Sí, de hecho, hay una historia muy célebre que incluso en la película que hemos visto antes, en Conspiración, se recoge como uno de los elementos de la trama, que es El guardián en el centeno. La obra de Salinger. Efectivamente, Salinger, que de por sí es un personaje a tratar aparte porque tiene una vida muy misteriosa. De hecho, es la única novela que escribe, luego vive recluido el resto de su vida como un completo ermitaño. Pero es curioso porque, por ejemplo, en los casos de el asesino de John Lennon, de Chapman, este libro era lo llevaba consigo y de hecho parece ser que lo portaba en el momento del asesinato. Pero incluso cuando hubo el intento de asesinato de Ronald Reagan, también este presunto asesino, que también curiosamente encajaba en el perfil de lo que podría ser un asesino programado, pasó, por ejemplo, hay una temporada de su vida muy oscura en que pasa en un internado paramilitar, en una especie de academia militar un tiempo y del cual no se sabe absolutamente nada. Pues este personaje también, curiosamente, no solamente es un lector ávido del Guardián en el Centeno, sino que además lo lleva consigo. El día del atentado llevaba el mismo libro. El mismo libro. Esto tiene su cierta lógica. Hablábamos antes de un estímulo que de alguna manera dispare el condicionamiento que mediante la hipnosis y las drogas se ha metido en el sujeto. Bien puede ser, por ejemplo, recibir una determinada llamada telefónica, pero si se quiere ser más inequívoco, ¿qué mejor que dejar en el correo tal vez un objeto conocido? Un libro de una determinada edición que al abrirlo automáticamente dispare ese recuerdo inconsciente y haga que ese programa se ejecute como si fuera prácticamente un robot. Libros, quizá letras remarcadas, nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos es que el proyecto MK Ultra no fue único, no fue algo solo propio de la CIA y de Estados Unidos. Ha habido otros países que fueron también pioneros, tristes pioneros, nos lo contaba el doctor Enrique Rojas. Bueno, hoy sabemos que ha habido, sobre todo en la Guerra Fría, en el mundo comunista y luego en las cárceles, ha habido muchas cosas de este tipo. Es decir, hay experimentos como son lo que se llama la Black Room, que es encerrar a un sujeto en un espacio sin luz durante 48 o 72 horas, y ese sujeto en un sitio sin luz, sin ninguna comunicación, se produce una sonorización del pensamiento, es decir, empieza a alucinar. Se cuentan barbaridades rocambolescas, pero es que muchas aparecen en documentos oficiales. Se creían rumores anteriormente, ahora son realidad constatada oficialmente. Santiago, muchas gracias. A ti. Desde luego que quedan muchas aristas todavía por comprender de este MK Ultra y de estos documentos. Pero, lo dicho, documentos reales, oficiales y ahora de alcance público. Hay que reconocer que el pueblo norteamericano también tiene estas grandezas. Estas miserias ocurrieron en los años 50 y ahora por lo menos podemos conocer o parte de ellas o su totalidad.